Buenos días, nos encontramos con el doctor Hernán Ceballos, director de competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico. Doctor Ceballos, cuéntenos sobre este proyecto que inicia a operar hoy en la ciudad de Bogotá. Esto se da dentro de una política de competitividad, innovación y tecnología de la ciudad de Bogotá, de ponerla a Bogotá en los niveles, en la talla mundial, como una ciudad competitiva, una Bogotá frente al siglo XXI. Y básicamente se trata de promocionar sectores de punta en tecnología que pueden solucionar muchos problemas de la industria, de los servicios, como la mecatrónica. Entonces, en esta disciplina la Universidad Distrital ha sido líder, tiene un buen equipo y la idea es comenzar a potenciar nuevos innovadores y nuevos proyectos productivos en el sector de la mecatrónica. ¿Este proyecto solamente se va a limitar para estudiantes de la distrital? No, para toda aquella persona que tenga una idea o tenga una concepción de negocio, se le va a hacer un coaching, un acompañamiento para que ponga en puesta su negocio. También va a haber fuentes de financiación para los negocios que sean viables. ¿Requisitos mínimos para participar? Pues que tenga una buena formación en mecatrónica, que conozca la actividad y que tenga una buena idea de negocio. ¿Por cuánto van a ser los recursos que se van a emplear en el proyecto? Eso depende de la idea. Pueden ir hasta 100, 200 millones, dependiendo de la idea y dependiendo de la fortaleza del proyecto. Estos 25 proyectos que se van a escoger al final, ¿en qué se van a basar para seleccionarlos? Son más, creo que son alrededor de unos 100 proyectos. Básicamente en la viabilidad y el análisis de mercado, el análisis tecnológico, el análisis financiero y cuál es la capacidad de gerencia y de gestión y de liderazgo del emprendedor. ¿Este sector tecnológico aguanta para muchos sectores, para muchas ideas, pero ustedes en qué se van a fijar a la hora de escoger un proyecto para financiarlo? No, es básicamente, esto es un sector transversal que en industria mejora la productividad. Básicamente las mejoras hacen a través de la incorporación de equipos. En el sector de servicios, pues un ejemplo de mecatrónica son los cajeros automáticos y hay muchas soluciones así. Básicamente en que tenga un equipo de personas especialistas en proyectos y que sea un buen proyecto desde el punto de vista de proyecto. Ok, señor doctor Ceballos, muchísimas gracias. Ok, hombre, que gracias.